México, me quedo contigo, me quedo contigo, México, entonando tu himno cívico y haciendo verdad el ideal de guerrero, la patria es primero. Me quedo contigo, México, regando con sangre, sudor y llanto la tierra que nos queda y lamentando aquella que perdimos. México, no me atrae otro verde que el verde de tus valles. No hay sangre más púrpura que la de tus héroes, ni manto más blanco que la cima de tus volcanes, ni vista que alcance la inmensidad de tus mares. No hay emoción más fuerte que ver a un águila devorar a una serpiente, ni fe tan ferviente que supere a la Virgen Morena. Me quedo con el que da vida al desierto, y desde aquí grito, ¡viva la independencia, resistiéndome a que muera! México, me quedo contigo, abonando el cultivo de Zapata, reclamando el sufragio efectivo de Madero y reafirmando que tu patria estás primero. Heme aquí, amada nación, consolidando los ideales de la revolución. Estoy contigo, país querido, pues no quiero perder tu acento, aun cuando mi cuerpo reclame alimento. No te dejo solo, México, abandonado a tu suerte. Aquí están mis manos para forjarte un presente, para construirte un futuro sin muros, y mi voz para entonarte un canto pleno de paz y amor. Y si usare un extraño enemigo con su planta profanar tu suelo, aquí están mis puños para defenderte. Patria, antes que verte humillada, otra vez mutilada, prefiero la muerte. Prefiero caer empuñando las armas de Hidalgo que hincarme. Y si por desgracia te viene caída, quiero invertir mi agonía para envolverme en tu lábaro, patria mía. México, me quedo contigo, y si tú caes, México, caigo, muero junto contigo.